Algo huele a vencido en esta cama. Son los años, son las dudas o el rencor. Qué difícil se me puso en darme cuenta que algo nuevo dentro mío despertó. Pero bueno, no le temo a los fantasmas. El coraje le salía lo de la destacar, como vos no hay nada igual, y es que juntos vivimos momentos incomparables. Aunque dure mi razón, tuyo es mi corazón, el pecado en la cruz de los dioses y los mortales. Algo para destacar, como vos. Vivimos momentos incomparables. Aunque dure mi razón, tuyo es mi corazón, el pecado en la cruz de los dioses y los